fin es decirlo y se corta. Esperemos que no se vuelva a cortar. Por aquí hay unos chicos muy majos y muy simpáticos que me han dicho que si van a cortar me avisan. Continuamos en este accidentado club de coleguitas y ahora con la versión de Disturbed de este I Still Haven't Found What I'm Looking For, que en este caso es la electricidad. Encontrado lo que estoy buscando. I still haven't found what I'm looking for. Lo que decían Udos hace ya sus añitos. Y en esta ocasión Disturbed lo hacía en esta versión. Nos vamos con las peticiones. Primero, Manutálica nos escribe a nuestra web clubdecoleguitas.com y nos dice para hoy Axel Rudipel, Tear Down the Walls. Axel Rudy Bell y Tears Down the Walls en la petición que nos hace Manutalica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Al teléfono 971 19 18 23 nos llama Buffy y nos pide esta versión de Charrena o del Drogas, como se hace llamar ahora. Un tema en directo, una versión de un tema original de Luz Casal. ¿Era Luz Casal o Manolo Tena? Ahora no caigo. Sí, sí, Manolo Tena, en su época de alarma. Frío. Directo, frío. Ellos eran Charrena, ahora se hacen llamar el Drogas, la banda de Enrique Villarreal, tras dejar a Barricada. Y en esta versión de un tema original de Alarma, la antigua banda de Manolo Tena. Seguimos con más cositas, con más peticiones. En Twitter nos escribe Deca Black, nuestro Twitter, @cdcoleguitas. Y me dice, mierda, llego tarde, pero para el próximo Wicker Man de los Maiden. And the fate is moving and the finger points to you. He knocks you to Iron Maiden y The Wicker Man, petición que nos hace Tokudeka en nuestro Twitter, @cdcoleguitas. Y nos vamos con otra petición, sigo recordando, teléfono 971-19-18-23, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, nuestro Facebook buscáis como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Pues ninguno de estos métodos ha utilizado nuestro amigo Alan, que me envía un WhatsApp, le he dicho, vale, por aquí, pero la próxima vez llámame, que va a ser menos lioso, y nos pide para el grupo de WhatsApp acontecimientos varios, cualquier cosita de lo nuevo del Reno Renardo. Su nuevo disco, Babuinos del Metal. Y su versión remix, Made in Ordenador Hacharrao, Orcos de Mordor. Esta noche es especial, un gran concierto de metal, y venís todos sin depilar. Sois más heavies que Satán, más feos que Barragán, aún así os queremos por igual. Sin vosotros no somos nada, somos chitas sin Tarzán, o un triste bigotito sin Aznar. Venga chicas, no os cortéis, quitaros el sostén, lanzad al escenario de una vez. ¡Oh! De metal, el corazón también de metal, y los brackets de aluminio y zinc. Meáis napalm, cagáis obuses sin epidural, y os rebañáis con lija torojal. El ambiente huele a ñu, a fregaplatos sin poner, a gallumbo de beduino sin lavar. Calimocho en el riñón, un esputo en el pulmón, aullad como babuinos del metal. Orcos de Mordor, gritad para mí. Orcos de Mordor, scream for me. Porque sí, porque en muchos festivales nos encontramos con muchísima gente, pero siempre hay un buen coro de orcos, en este caso de Mordor, o de donde sea. El Reno Renardo, esto va de parte de nuestro coleguita Alan para el grupo de WhatsApp Acontecimientos Varios. Nos ponemos eurovisivos. Porque sí, porque ellos ganaron Eurovisión. A raíz de entonces ha vuelto un cachondeo, pero bueno, ya lo era. Lordi, this is heavy metal. No. This is Heavy Metal. Ellos son Lordi y continuamos con más música hasta las 4 de la tarde aquí en Radio Exit con este club de coleguitas. Y desde un disco llamado United Abominations, ellos son Megadeth, quienes regrabaron este tema, Tout Le Monde, Set Me Free, pero en esta ocasión con la colaboración de Cristina Escavia, cantante de La Cuna Coil. I'd love to stay with you all. Please smile when you think of me. My body's gone, that's Tout Le Monde, Set Me Free, famoso tema de Megadeth, en esta ocasión junto a Cristina Escavia, la cantante de La Cuna Coil. Seguimos con el directo de Pantera, Cowboys from Hell. No! taken over this cock-sucking town. Panic, I'll reach for your gun. You better listen, will my baby say, let's loud, down below, maybe two, give us a bell. Tears down, can we walk? Talking no tattoo. City used to be when the time is into the night. Drop that you ever well in sight. Jump a barrel, turkey. Get out me in your kit. You see us coming. What you got now but for cover. We're shaking over this town. Helicopter, it's for your gun. You better listen, will my baby say, let's now, down below. Need a two, cut us about. Cheat is down, again we walk. Talking no tattoo. I know you're too coming me out with a dumb voice from hell. En directo, Pantera y su famoso Cowboys from Hell, los vaqueros del infierno. Poco a poco acercándonos al final ya de este club de coleguitas en este accidentado miércoles. Seguimos con una banda ibicenca. Banda que, por cierto, acabo de cumplir sus 5 años y que está grabando ya su nuevo disco. Ellos son Tales of Loom, desde el que fuera su primer disco, To Be Continued. Y este tema, Awaiting Your Call. We'll be right back. us, throwing big stones. You search for all our plans, make the planet go to the sky and the frost and I. Hate the way you look at me. Sudden silence makes me cry. Just give it up, feel a moment's gonna try. Make things right, heal the moment you should go. I know I've got to take it. Flavor of all the taste. Waiting Your Call, ellos son Tales of Loom y con ellos ya recogemos y nos vamos. Pero, oiga, corte más. En fin, al menos no se ha ido la luz. Con esto recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana esperando que sea mejor que hoy y que no haya muchos más cortes. En fin, lo dicho, mañana a partir de las 3 y 5 minutos aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM. Nos podéis escuchar también en internet, como no, para el resto del mundo, radioexit.com, clubdecoleguitas.com y desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Las peticiones ya sabéis, clubdecoleguitas.com, clubdecoleguitas@radioexit.com, Facebook, Twitter y todo eso. Nada, que saludos de quien os habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga, un placer acompañaros y nada, esperemos que mañana sea un poquito mejor. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin! La casa que yo que pasa, taco de WhatsApp del planeta. Soy tu una funca del canoe, charras andaluz, siempre deseo después chamo.